estás ahí, brillando como el sol. Vuelve pronto, amor. Pensar, tú estás ahí, brillando como el sol. Te amo más, mi amor. Pensar, tú estás ahí, brillando como el sol. Vuelve pronto, amor. Pensar que estás ahí, brillando como el sol. Te amo.